Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Pe, estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la Retapa. Está justo que hoy estábamos hablando con Jorge Soler de lo que nos significa trabajar con auriculares e ir perdiendo la audición de a poco. Igual ya mis oídos están curados de espanto, sobre todo por mis primeros años de trabajar con equipos nada preparados. La Retaguardia no se hace cargo de qué, de esas consecuencias de accidentes de trabajo antiguos. Es accidente de trabajo. No nos corresponden. Era otra época de tu vida. Era periodismo deportivo. Que sea a cargo de Atlanta Pasión o alguna de esas cosas que usted hacía antes, porque La Retaguardia acá lo ha cuidado siempre. Bueno, está bien. A ver, vamos a andar en el programa de hoy con algunas noticias que veníamos tratando en La Retaguardia y que vamos a retomar. Bueno, con esta idea de no perder las noticias en el camino, digamos, ¿no? De no ser un kiosco de noticias donde vos te vas sacando el stock y después no repones stock, por decirlo de algún modo, ¿no? Nuestra idea siempre es acompañar a las noticias a través de sus actores sociales y por eso vamos a retomar en un instante la causa de las dos nenas que fueron asesinadas en el barrio de La Boca, en una plaza del barrio de La Boca, y cuyo femicida, Mariano Boneto, fue declarado inimputable en primera instancia. Hoy hubo una movilización a la Cámara para porque se suponía que podía salir el fallo de segunda instancia, que obviamente puede ratificar la condición de inimputable de Boneto o rectificarla y ordenar que la causa continúe, ¿no? Que la causa penal continúe. Con lo cual vendría otra lucha, porque en realidad nosotros hablamos de Boneto en términos de femicida, pero en realidad la causa está instruida por homicidio simple, es decir, como si fuera un homicidio común, cuando los familiares de Natalia y de Nuria, que fueron las pibas asesinadas, en realidad lo que dicen es que la condición de mujer de ambas influyó en que fueran las víctimas elegidas por Mariano Boneto. Hace algunas semanas, pero ya el año pasado, charlábamos con Ana Rodionova, que es la mamá de Natalia Grebenchikova, una de las chicas que fueron asesinadas, y queremos volver a charlar con ella para ver, bueno, con cuánta gente se encontró hoy en esa actividad y en todo caso cómo continúa la causa judicial. Ana, bienvenida aquí a La Retaguardia nuevamente, Fernando Tevele y Eugenia Otero contigo. ¿Cómo estás?

Algunas veces lo hacen, pero en general los respetan, no echan a gente que es delegada porque saben que se le viene un quilombo atrás importante. Entonces, que una universidad nacional tome la determinación de perseguir a los delegados sindicales, a los docentes, en este caso de la carrera de salud, allí en la Universidad Nacional de La Matanza, suena como, como complicado, ¿no? Al menos como complicado. Y mucho más complicado suena si escuchás este audio de Gustavo Dueck. Gustavo Dueck es el secretario académico de la Universidad Nacional de La Matanza y en una reunión con trabajadores y trabajadoras de la universidad hace un tiempo, escucha lo que les dijo. Yo no quiero que transmitan una amenaza velada. Lo que quiero decir es, si hubiera gente que tiene aún con esta transmisión la intención de hacer política gremial, esto sí, sí lo pueden transmitir. Gustavo Dueck se va a encargar de que no estén más en la universidad. Ustedes me siguen este razón. ¿Por qué? Porque Gustavo Dueck, o sea, que Robene nos hizo cargo, que tal nos hizo cargo, que ustedes no se pueden hacer cargo porque no son... Gustavo sí se va a hacer cargo porque es mi responsabilidad que docentes se hayan metido en esta universidad no con la intención de proteger al proyecto, sino con la intención de hacer política gremial. ¿Ustedes me siguen la línea? Sí. Y Gustavo Dueck va a hacer todo lo posible, todo, para que los docentes sigan en el proyecto, los docentes puedan desarrollar el proyecto continúe. Lo que no va a hacer es defender gente que ha entrado acá para hacer política gremial. Este es el mensaje que yo les quiero dejar. Bueno, lo que hay que reconocerle a, al secretario académico de la Universidad Nacional de La Matanza, Gustavo Dueck, es que es un hombre de palabra, ¿no? Porque lo que les dijo a los docentes y las docentes en esa reunión lo terminó llevando, no creo que haya sido que sea el único responsable. Él era el que hablaba, habló en tercera persona como si fuera Maradona de sí mismo, pero les anunciaba lo que finalmente comenzó a pasar, ¿no? El lunes, cuando Alfredo hacía la nota con Natalia Israelov, contábamos que había 15 despidos en la universidad, sí, ¿no? El 30 de diciembre habían recibido este mail impersonal, sin firma, que decía, les comunicamos a ustedes que en el marco de la planificación de la oferta académica del año siguiente no está contemplada su participación, ¿no? Una cosa muy loca. Natalia es una de las delegadas despedidas, Natalia Israelov, ¿no? Sí, lo que nos comunicaba Natalia hace un ratito es que ahora no son 15, sino 17. Habría dos despedidos más. Bueno, se sigue profundizando el conflicto. Es difícil, decían el otro día, y obviamente si se confirma esta noticia de que son dos más las personas que han sido dejadas sin laburo allí en la Universidad Nacional de La Matanza, es fácil suponer que no van a comenzar las clases en la universidad, ¿no? Muchas de las personas despedidas son personas que acompañaron el proyecto, un proyecto bastante transformador que impulsaba Mario Robere, ¿no? Y que tenía que ver con pensar a la medicina de una manera bastante más humana. Nada, lo que nos plantean las compañeras que son parte de las despedidas, justamente es que parece que esto da mucho miedo, ¿no? Bueno, de hecho, Dueck lo nombra a Robere ahí, dijo lo que no hizo Robere, dice, en realidad lo voy a terminar haciendo yo, ¿no? Así que, o en realidad dijo lo va a terminar haciendo Gustavo Dueck, hablando en tercera persona de sí mismo. Bueno, es el secretario académico de la Universidad Nacional de La Matanza. Si lo tenés a mano, lo escuchamos de vuelta, Nati, porque me parece que no tiene desperdicio. Es, alguien podrá decir, pero ¿cómo van a grabar una reunión privada? Bueno, cuando uno escucha este tipo de cosas, que obviamente si los docentes no hubieran grabado, estarían diciendo, si dijeran ahora que Dueck dijo eso, el tipo lo estaría desmintiendo, está bien que graben ese tipo de reuniones. Yo no quiero que transmitan una amenaza velada. Lo que quiero decir es, si hubiera gente que tiene aún con esta transmisión la intención de hacer política gremial, esto sí, sí lo pueden transmitir. Gustavo Dueck se va a encargar de que no estén más en la universidad.

que realizaron el año pasado, y todos aquí, Natacha, Rosaura, bueno, Mati, yo, hemos, Luis, hemos, y vos por supuesto, hemos replicado nuestra publicación y a vos te caen mensajes de cariño. Pero porque cariño. Lo mío es el amor, Tebele. Bueno, por eso vos sos nuestra Evita. Lo mío es el amor, el afecto, entonces... Vos sos nuestra Evita, nosotros realizamos el... Yo soy la mimosa de la retaguardia. El trabajo sucio para que vos recibas los corazones. Bueno, a propósito de aquella jornada en la PDH de La Matanza, también la gente de Pelota de Trapo recibió... una mención, y bueno, vamos a charlar con Laura Taffetani. La verdad es que podríamos haber agarrado de nuestro archivo de tantas veces que se habló de bajar la edad de imputabilidad para los menores a 14 años, podríamos haber buscado alguna de las tantas notas y la podríamos haber puesto y nadie se hubiera dado cuenta que estábamos pasando una nota vieja, porque tantas veces hemos hablado de esto. Pero sin embargo, aparece, reaparece el tema, el gobierno impulsa nuevamente, o por lo menos ahora, por ahora al menos a través de los medios de comunicación tradicionales, la baja en la ley de la imputabilidad basado en algunos hechos mediatizados ocurridos y mediatizados por demás últimamente. Así que nos interesa conocer la opinión de Laura, de la gente de Pelota de Trapo, que además ya está, digamos... acostumbrada a tener que hablar sobre los pibes en general y en estas circunstancias en particular también. Laura, bienvenida a La Retaguardia. Aquí estamos Fernando y Eugenia para charlar contigo. Un privilegio estar siempre en ese espacio. La verdad que esa noche fue muy bella, que recibimos el diploma de la PDH La Matanza, pero fue bella porque fue un panorama país de tantas luchas, ¿no? Que se libran en el territorio. Yo no dejaba de escuchar cada voz, cada persona que grababa el micrófono, porque yo creo que de eso se trata cuando se larga el tema de la baja de imputabilidad, es invisibilizar todas esas luchas que se dan en el territorio. Porque en realidad, si uno fuera cínico, diría, está bueno que bajen la edad de imputabilidad y a bebés, ¿no? Cosa de que... creo que los chicos estarían mejor en las cárceles que en las tierras que están viviendo, en los asentamientos, con el tema del narcotráfico, con el paco, con el hambre, con la policía. Y eso sí que son infiernos. Son cárceles legitimadas. Y son de lo peor, porque son las cárceles legitimadas y naturalizadas por la propia sociedad. Claro. Y ahí hay millones de pibes. Y es ahí donde están penalizados desde que nacen. Entonces, cuando hablamos de baja imputabilidad, en realidad tendríamos que pensar más qué es lo que se quiere lograr en relación al tema específico de la inseguridad. Yo creo que el principal logro que ellos, y lo logran realmente cada vez que largan estas discusiones a la opinión pública, es que se construya el enemigo, los pibes, y no se vea todo lo que está sucediendo. Yo creo que cualquiera que se para un poquito a ver todo lo que ha sucedido en los noticieros desde hace tiempo ya, porque ya es como desembozado, ¿no? Porque nosotros recibimos las noticias más más graves con una naturalidad impresionante. Entonces vemos que en una ciudad tomada por los narcos, Rosario, que la policía y 2x3, el comisario, está involucrado en todas estas acciones, ¿no? Ciudades enteras, barrios enteras, la 1114, una naturalidad escucharse a los periodistas decir que no se puede entrar a un pasillo, la cantidad de muertos, las balas perdidas, Kevin, de todo esto es de lo que no hablamos cuando empezamos a hablar de la baja imputabilidad, que es realmente, es una cosa muy, muy perversa, porque los costos que tienen después, porque uno, sabe bien que después de estas discusiones es cuando dejamos más inermes a los pibes, ¿no? Porque la sociedad misma, piensa en el enemigo, entonces siente que está lejos de tener una responsabilidad en esto, de una responsabilidad en las generaciones que vienen, de pensar que un país se construye a partir del proyecto que se tiene como infancia, ¿no? Sí. Entonces, listo, yo ya no es mi problema, es más, era mi enemigo, así que si los terminan mejor. Claro, claro, claro. Además, la sola instalación del tema, aunque después no pueda ser sancionada en el Congreso la ley, implica, digamos, la certificación, la instalación simbólica de una legitimación del accionar de las fuerzas de seguridad que actúan ilegalmente, pero que están protegidos por un consenso social, porque uno no puede dejar de ver que alguien que criticaba desde la política tradicional, no recuerdo quién ahora, pero alguna de las críticas que se escucharon desde la política tradicional, desde la oposición al gobierno de Macri, hoy era, pero lo hacen porque 2017 es un año electoral. Y yo lo que me quedaba pensando es, bueno, si efectivamente lo hacen porque es un año electoral, lo harán porque les garpa. Y lo complicado es que les garpe ante la sociedad decir que van a bajar la edad de imputabilidad, ¿no? Sí, pero en general vos fijate que a la vez de eso se da generalmente momentos en que el tema de la inseguridad, digamos, empieza a tener fuerza en los medios. Nos venimos viviendo en estos últimos tiempos muchísimos hechos de mucha gravedad, porque digo, por su secuencia, por la impunidad con la que se mueven, pero lo cierto es que esta discusión viene siempre, que se suceden varios hechos delictivos en los cuales es cuestionada la política de seguridad del gobierno que le corresponde en cada época. Entonces, lo que hace es desviar el eje sobre esa inseguridad. O sea, yo desconozco cuál ha sido, y es evidente que ha tenido bastantes años en esto como para saber de que hay internas que se juegan en seguridad, evidentemente, cada vez que se suceden hechos como los que han pasado estos últimos días. Y tiene que ver con internas que quizás nunca nos enteremos. Pero lo cierto es que cada vez que aparece esto sobre el tapete, y además que sale sobre todo, podríamos hacer un rastreo y creo que sería muy sano hacer una investigación al respecto. Yo lo digo porque nosotros tuvimos un gobernador en Provincia de Buenos Aires que cada tanto salía con el tema de la baja imputabilidad. Bueno, tuvimos varios gobernadores de Rucauf en adelante, pero Scioli, digamos, la recurrente en esto. Pero siempre venía con la baja de imputabilidad en momentos en que estaba habiendo alguna conflictiva más seria de lo habitual en el tema de inseguridad. Entonces desvía el eje, construye el enemigo, pero no se habla más de la policía, porque en general, cuando empieza a subir de tono esto, lo que empieza, y mira, vos lo veo en el tema de Flores inclusive, ¿no? Que es lo que terminó derivando en esta discusión, pero el inicio de las marchas de Flores fue justamente por las zonas liberadas de la policía y de la contestación que tuvo la policía. Y después terminamos hablando de Brian el autor, con todo lo terrible, porque realmente un fenómeno de estas características tan, tan doloroso, como que dos jóvenes uno sea victimario del otro, termine una cosa simplista de discutir que el problema de seguridad en nuestro país se debe a los chicos que delinquen. La verdad que es muy hipócrita. Ahora, a mí lo que realmente a esta altura del partido puedo conocer cuál es la razón con la que se mueve un Estado, como para sostener una exclusión social como la que se ha sostenido en Argentina y que ha ido creciendo en estos 40 años. Sostener la desigualdad. Sostener nosotros en nuestra mirada la desigualdad que tenemos a ojos vistas no es fácil. Me acuerdo de Alberto siempre, a mí una cosa que me había impactado mucho, que él hablaba siempre, porque trabajaba mucho el tema de la condición humana, ¿no? Decía, realmente, para una persona convertirse en asesina o aceptar un genocidio, tiene que siempre encontrar razones, si no se vuelve loco. Entonces, ¿de qué forma nosotros aceptamos una sociedad como esta, la que estamos viviendo? Evidentemente es buscándole siempre razones por las cuales es válido que chicos mueran de hambre, es válido que chicos crezcan cercenados en las facultades más concretas, son personas que terminan siendo analfabetas funcionales porque no han tenido ningún tipo de estímulo, el que sobrevive mutilado, o lo que sucede después, cuando va creciendo, que a ellos le tocan el que no sirve, no va, y además le mostramos un modelo de consumo que es inaccesible, ¿no? Que es un problema mucho mayor que para las clases excluidas, porque es un problema como sociedad haber caído en una cosa en que ofrendamos la vida al Dios mercado de la forma que lo estamos haciendo, pero más allá de eso, en estos sectores es mucho más cruel, ¿no? Claro. Ahora, nosotros esto lo aceptamos, digo, porque uno puede ser no responsable, yo no me siento responsable de lo que está sucediendo, pero la responsabilidad que tenemos en transformarlo es muy grande. Y esta generación nuestra en particular, en un momento del mundo tan particular, como nunca en este momento, tendría que empezar a plantearse esto. Ya no sirven, digo, medidas de corto plazo. Todos necesitamos plantearnos mucho más profundo, porque la única seguridad que la gente puede hacerse realmente de una sociedad tiene que ver con la comunidad. Y lo que ha venido pasando es que este individualismo tan extremo y esta cosa de aceptar esta desigualdad, lo que nos ha hecho es, nos ha munido de una soledad tan enorme que estamos tan expuestos a que nos suceda de todo, porque no solo una cuestión delictiva. Solo nos puede estar pasando un accidente que nadie va a actuar, porque nos hemos encerrado cada uno a cuidar nuestras cosas en nuestras propias casas, y a veces ni siquiera eso, pero digo, y nos hemos dejado todos inermes. Entonces, la construcción de una seguridad colectiva, y seguridad lo digo ya en un término integral, que no es solo la vida. La seguridad es vivir de otro modo, aprender a vivir felices, ¿no? Uh-huh. Una cosa que ya hemos perdido, ¿no? Que no sea, digamos, este ritmo que estamos llevando, no lo digo con una visión idealista o no, digo que ya no está dando para más. Claro. No está dando más para más, y hemos convertido un infierno nuestra propia existencia. Entonces, bueno, todos buscamos los chivos expiatorios, pero digo, no hay otra razón que buscar un chivo expiatorio de estas discusiones. Uh-huh. Y podemos juntarnos en reuniones de técnicos, de lo que se quiera, y se puede decir, que además me parece irónico, porque también desde el lado de la defensa a veces se plantean cosas ridículas, como decir, los chicos necesitan una ley de responsabilidad penal juvenil porque no tienen garantías procesales, no, como si tuvieran garantías procesales los adultos, o por lo menos la gran cantidad de adultos está, que no son los privilegiados, que sí gozan de todas las garantías procesales. Entonces, digo, hay un filósofo italiano que realmente creo que ha podido describir el futuro, como muchos lo han hecho, pero digo, él habla de que la excepción dejó de ser una excepción, sino que es la regla. O lo que está pasando ahora, que nosotros en el Estado de Derecho, es la excepción. Uh-huh. Y la regla es justamente la ausencia de ese Estado de Derecho. Entonces, porque él dice, construimos territorios donde ahí colocamos las poblaciones excluidas y ahí no hay derecho alguno. Ahí la orden de allanamiento, nosotros siempre decimos, la orden de allanamiento es la itaca contra la puerta y entra. En esos lugares no hay vida. Entonces, por eso resulta hipócrita hablar de la baja imputabilidad, y creo que es nuestro deber desnudarlo, y es nuestro deber construir a largo plazo en una sociedad en la cual vuelva a reinar la igualdad. Y yo digo la igualdad en los términos en los que la humanidad, porque realmente siempre me enojó mucho que toda la época posmoderna denostó el término de igualdad confundiéndolo con la homogeneidad, ¿no? Y el término igualdad en los seres humanos, digamos, esto de que todos nacemos con las mismas necesidades y los mismos derechos a la vida, ¿no? En esta esencia de igualdad, bueno, no tendríamos que haber nunca renunciado a esto y en nuestra pelea, pero en el mientras tanto, el deber que tenemos es justamente proteger la cría. Uh-huh. Yo creo que esa es nuestro. En este momento, si empezamos el año así, porque uno lo que realmente hoy nos dio a todos una desazón enorme, decir, bueno, qué bárbaro, ¿no? Uno espera cada principio de año que un gobierno pudiera promover medidas, porque los problemas están en agenda, están, ¿no? Siempre estamos hablando de los ninis, estamos hablando de justamente que el sector más castigado de la desocupación son los jóvenes, estamos hablando siempre de la cuestión de educación, nos llenamos la boca, por más que es una locura el tema de lo de PISA y demás, pero hablamos de las deficiencias de la educación, hablamos de 10.000 cosas. Ahora, todos esos problemas no tienen correlato con esto que se está planteando, ¿no? Uh-huh. Y uno esperaba al principio de año otra cosa. Yo no la esperaba porque creo que realmente estos gobiernos aceptan el capitalismo como bien y lo si realmente no tienen deseo de transformarlo, pero digo, al menos un dibujo. Pero la verdad es que lo primero, la primera medida de gobierno en relación a los pibes de este gobierno en 2007 ha sido convocar una mesa para discutir la punibilidad de los jóvenes. La verdad que el panorama es desalentador, pero el desafío para todos nosotros es mayor, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Bueno, Laura, te agradecemos. Buen año para toda la gente de la Fundación Pelota de Trapo. Allí que hacen un gran laburo. Nos anda rondando en la cabeza algún proyecto que ojalá pudiera interesarles a ustedes para encontrarnos más juntos en el camino. Pero eso lo hablaremos en algún momento que los vayamos a visitar o que ustedes vengan a visitarnos. Ojalá. Yo creo que es necesario unir fuerzas. Nos preocupó mucho lo que pasó con los compañeros de Resumen Latinoamericano. Y creo que son momentos justamente para pensar de hacer cosas juntos y de cuidarnos todos, ¿no? Sí, seguramente. Vamos a estar, me das pie justo para decir que el viernes hay una conferencia de prensa en el Hotel Bauen a las 11 de la mañana, a propósito de este hecho que en principio apareció como un robo de elementos de trabajo de Resumen Latinoamericano, pero que después terminaron denunciando como un apriete, porque además de las cámaras y los grabadores se llevaron un disco rígido y no generaron ningún otro destrozo, lo que daría cuenta, ¿no?, de que se trata de un hecho un poco más planificado y dirigido. Así que va a haber una conferencia de prensa de la que vamos a participar y vamos a estar transmitiendo para aquellos que no puedan acercarse, porque obviamente nos parece que, esta intensidad de la represión que se ha profundizado en este último año, somos de los que piensan que no va a alcanzar a todos y que no hay que esperar a terminar recitando el lugar común del poema de Brecht, de cuando golpearon nuestra propia puerta y hay que estar cuando golpean la puerta de los demás. Así que estaremos allí. Te dejamos un abrazo. Igualmente, y muchas gracias. Laura Taffetani de la Fundación Pelota de Trapo ha pasado por esta emisión de La Retaguardia. Queríamos charlar con ella, con gente que trabaja habitualmente con los pibes y las pibas en los barrios, para intentar ver cómo viven una historia que se repite, ¿no?, que es el anuncio de las intenciones desde el poder de bajar la edad de imputabilidad de los chicos de 16 a 14 años. Y después será 12, ¿no? Y después será 10, ¿no? Mientras sean pobres y sean posibles sujetos no recuperables, como si existieran. Ayer me decía Oscar Castelnuovo, de la Agencia para la Libertad, que trabaja habitualmente en lo que tiene que ver con el sistema carcelario, que hay también un proyecto en el Congreso que implica que no haya más beneficios para los condenados o para los procesados, directamente que si vos tenés una condena a 25 años no puedas salir nunca, si tenés una condena a 10 no tengas salidas transitorias. Es decir, es una necesidad de encontrar, digamos, responsables y culpables como casi tonta, ¿no? Porque evidentemente no han funcionado las políticas represivas para frenar un estado de intranquilidad en el que es cierto, existe. Está magnificado por los medios tradicionales de comunicación, pero también es cierto que existe, ¿no?, que es uno de los tantos problemas que tenemos como sociedad. Ahora, no es que se vino haciendo otra cosa, ¿no? Va así, porque han instalado que Zaffaroni y que la mano blanda y... Salía de ese lugar. Recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. A la pena. La justicia tiene que llegar. La suspensión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos retenidos, delito de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La Retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de mata, pero está bien, está bueno. ¿No? Bueno, después del escándalo por el mapa del Ministerio de Desarrollo Social que dirige Carolina Stanley, que sacó a, que obvió poner a las Islas Malvinas, Carolina Stanley, ¿no? Le podrían haber cambiado el nombre a Puerto Argentino. Hoy está la noticia de que la han operado a la ministra. ¿Sabes en qué? Perdón, perdón, porque esperemos que esté bien, todo bárbaro, que se cure. Pero ¿sabes dónde la operaron? En el Hospital Británico. Alguien, una querida mía, Lucía Eisenklos, puso en su Facebook que este gobierno es un meme. Y es cierto, ¿no? Porque parece, algunas cosas parecería, si no fueran graves, que las hicieran para. Para generar sonrisas como efecto contrario a todas las cosas fuleras que están pasando. Entre las cosas fuleras que están pasando, recién hacíamos referencia a, bueno, a este robo guión ataque a Resumen Latinoamericano, un medio alternativo, un medio del palo que dirige Carlos Aznárez, y lo tenemos en línea a Carlos y queremos charlar con él. Carlos, bienvenido a La Retaguardia. Fernando Tevele y Eugenio Otero, estamos contigo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Bien, muy bien, muy bien. En realidad preocupados por lo que sucedió. Ustedes no tienen dudas de que fue un ataque y no un robo común. No, mirá, nosotros teníamos dudas al principio, cuando recién nos vimos cómo estaba el panorama y descubrimos que nos faltaban algunas cosas. Pensábamos que teníamos la duda de que podía ser un robo al voleo. La duda se disiparon en 10 minutos porque empezamos a revisar toda la oficina y nos dimos cuenta que todo lo que faltaba tenía que ver con nuestros equipos de video, de sonido, pero además, si faltaba algo para corroborar esa impresión diferente, es que nos afanaron todos los archivos y las tarjetas de que teníamos externas de trabajo en las computadoras y material que tenemos en las computadoras, que evidentemente hacen a un tipo de robo que no son comunes en el que viene a sacarte una cosa y se raja. Pero además de todo eso, estaba la pulcritud que había en el lugar, o sea, en general no tocaron nada ni rompieron nada, solamente tocaron y revisaron minuciosamente lo que ellos buscaban, que era todo el material periodístico que podíamos tener, y dejaron prácticamente, si no hubieran dejado una luz prendida cuando se fueron, si vos entrabas al lugar parecía que no hubiera pasado absolutamente nada. Pero claro, cuando empezabas a ver la cantidad de cosas que se llevaron, uh-huh, ahí es donde te das cuenta que fueron con una misión muy clara. Y digo fueron porque no es una cosa de una persona. Y bueno, y hoy descubrimos cómo entraron, porque ayer hicimos la denuncia y vino la policía, sacó 2.000 fotos de criminalística, del departamento de criminalística. Y ellos mismos se preguntaban cómo entraron, la verdad que no se entiende. Y hoy descubrimos realmente todo el recorrido que hicieron, porque vimos incluso forzaron un, vieron por un techo y forzaron un caño, e incluso está la marca que dejaron de un zapato, una zapatilla sobre una hiedra. Y bueno, actuaron con absoluta impunidad, y yo creo que es un parte de todo este plan de silenciamiento, de disciplinamiento de los medios alternativos y de los medios que estamos en otro discurso, el discurso oficial, y bueno, vamos a dar batalla frente a eso. Evidentemente nos han jodido fuerte, porque es un golpe duro a nivel económico, recuperar todo lo que perdimos, y es más duro, y no lo vamos a recuperar, los archivos que se llevaron. Claro, ¿verdad? Eso es invaluable. Pero, bueno, seguiremos, no tenemos otra que seguir, porque además te da mucha bronca esto pase en un momento en el que, porque esto era muy común en la época de la dictadura, pero ahora que vivimos una tiranía institucional, también nos tenemos que acostumbrar a eso, ¿no? Uh-huh. Vos comparabas con la dictadura el lunes. Aquí en el programa de Alfredo Grande estuvo Vicentecito Lema y él señalaba. No te escucho, habla un poquito más fuerte porque no te escucho muy bien. Ahí te vamos a levantar el retorno para que nos escuches un poquito mejor. Pero te decía que en cuanto a la referencia que haces de los paralelos con la dictadura, que puede parecer en algún sentido una exageración, que el lunes aquí en el programa de Alfredo Grande, Vicentecito Lema también trazó este paralelo con del juicio de Milagros Sala en comparación con los juicios a los que él asistía como abogado defensor de presos políticos en la previa de la dictadura, y decía que ni siquiera la justicia de la dictadura vio actuar tan penosamente como en el caso de Milagros Sala. Cuando uno piensa este tipo de ataques en aquella época, obviamente implicaban ahí sí una cuestión mucho más violenta, ¿no? Digo, para aquellos que no vivimos aquella época. Sí, yo creo, a ver, si esto hubiera sucedido en la época de dictadura, a todo lo que yo te conté, hubiéramos agregado de que rompieron todo, se llevaron hasta las canillas del baño, claro. Y te robaban todo. Claro. Ahora son más quirúrgicos, son, digamos... Es más labor de inteligencia, digamos. Exacto, van a lo suyo y de alguna manera venían a cumplir una misión y se llevaron... No tocaron nada más de lo que se podía haber llevado, un montón de cosas, porque siempre en una casa, en una oficina, en cualquier lugar hay cosas que podés meter en la bolsa y ya que venís te la llevas. Uh-huh. Pero no, vinieron a buscar eso, vinieron a buscar ese material y ese material se lo llevaron. Y bueno, ahí se llevaron parte de nuestra historia también, porque se llevaron archivos personales también. Incluso llevó una cámara de mi hija que estaba ahí, ella es fotógrafa también, y se llevaron todo lo que podían de ese rubro, claro. Porque también teníamos una cantidad enorme de periódicos, teníamos tuvieron tiempo de mirar todo, 31 de diciembre de la noche, te imaginás, nadie está pensando que alguien va a escuchar un ruido en la casa, en el lugar donde estamos nosotros había muy poca gente, y estaba lejos de la oficina nuestra, o sea, no operaron con total impunidad. Uh-huh. Carlos, ¿y esto? Están sí. Convocando una conferencia de prensa para el día viernes. ¿Esto es señal de que los medios tradicionales mucho no se han interesado hasta aquí por la denuncia? No, mirá, los medios tradicionales, los medios hegemónicos seguramente no se... con esto no se meten, aunque la agencia Telam, hoy la agencia oficial, sacó la noticia. Uh-huh. Recién me llamó Tirio Borón, que escribió una nota y le dijo que iba en el coche y cerca de la costa y escuchó la noticia también por radio. Uh-huh. O sea, está, nosotros tenemos, 24 años de rodaje, uh-huh. Cumplimos este año, y tenemos el periódico nuestro saliendo en varios países. Han llegado... Yo todavía no he pedido una adhesión, pero han llegado miles de adhesiones de todo el mundo. Mañana vamos a dar a conocer por lo menos las más importantes, pero esto, digamos, no es un hecho. Todo el mundo se da cuenta de que no es un hecho común lo que ha pasado aquí, y que además si le sumás Cosecha Roja y Anfibia, que les han pasado lo mismo, uno más uno, dos, dos más uno, tres. Ya llama la atención de que los medios hegemónicos no digan nada, pero que la gente se está enterando de que está pasando esto y que el gobierno sigue hablando de que todo está bien y que, bueno, que acá cada cual opina lo que quiera. Bueno, opina lo que quiera los que piensan como ellos. Uh-huh. Pero no es lo que piensa muchísima gente en el exterior cuando ve la realidad argentina y ve cómo empezamos el año. Claro. Un montón de gente rodeando al Ministerio de Educación porque los echaron. Un laboratorio ocupado por los trabajadores, el caso nuestro, bueno, hay muchas cosas que están dando de pensar de que la Argentina de Macri se está pareciendo mucho a la Argentina de Menem y en algunas cosas a la Argentina de Videla. Y yo no me voy a poner a exagerar, pero digamos, hay para pensar en todos esos sentidos. Claro. Bueno, Carlos, te agradecemos nuestra solidaridad y seguramente nos vamos a cruzar el viernes. No nos vamos a ver porque nosotros estaremos aquí en el estudio para poder garantizar que la conferencia de prensa pueda salir al aire en una transmisión que vamos a hacer en vivo y que seguramente tendrá a otros medios de la Red Nacional de Medios Alternativos acompañando y participando activamente en el lugar. Te dejamos por ahora un abrazo y bueno, aquí está. Bueno, estamos. Un abrazo a ustedes grande y bueno, es momento de estar todos espalda con espalda y todo, si nos tocan a uno, nos tocan a todos, realmente, porque la mano viene difícil y creo que es importante que queremos ejemplo de también de solidaridad entre nosotros. Uh-huh. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Charlamos con Carlos Aznárez del medio alternativo Resumen Latinoamericano. Uno puede tener diferencias sobre posiciones, pero en estos casos esas diferencias claramente quedan de lado, ¿no? No quedan dudas de eso, porque es un hecho preocupante, si efectivamente se trató de un apriete, y la verdad uno tiende a pensar que esto es como una espiral, ¿no? Va a ir escalando y vamos a ir hacia situaciones cada vez más graves, ¿no? En este caso, ponele que es un robo, una cuestión de material de laburo de toda la vida, de material afectivo, de otras cosas que seguramente van a conseguir la guita para volver a comprar. Pero yo creo que lo que todo indica que lo que se viene va a ser más grave y que en algún momento van a ser otras cosas, no solo las cuestiones materiales. Si dejamos que esto siga ocurriendo sin decir nada, naturalizándolo. Uh-huh. Bueno, trataremos de, por lo menos nosotros, de no naturalizarlo. ¿Nos vamos? Nos vamos. Bueno, allí está Natacha Bianchi en la operación técnica para indicarnos el final. Nosotros nos vamos a volver a encontrar la semana que viene. Seguimos haciendo la retaguardia. Te diste cuenta, ¿no? Que hoy cupo de buenas noticias, cero. Hoy cupo de buenas noticias, cero. No, ¿cómo? Perdón. La buena noticia es que hay un funcionario público, en este caso de la Universidad Nacional de La Matanza, que cumple con su palabra. ¿Cómo? Eso es bueno, escúchame, anda a encontrar un funcionario que cumpla con su palabra, un funcionario público. Es el primero que conozco en años que cumple con su palabra, que lo que dijo lo llevó a la práctica. Sin duda. Bueno, nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo la retaguardia. Oral y Público también sigue durante el verano recurriendo a nuestro archivo desde el año 2010. Mañana programa especial sobre el tercer tramo de la megacausa ESMA. Claro. El juicio empezó en el 2012, en el 2011, perdón, va a cumplir 5 años, así que casi que todo Oral y Público corrió en paralelo con el tercer tramo de la megacausa ESMA. Mañana programa especial el que vamos a escuchar. Nos vemos. Chao. Chao.